Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por poder comunicarnos. Y bueno, en este sentido, poder preguntarte cuál es la situación de la escuela en este comienzo de clases, en una pandemia que no ha concluido, que continúa, pero que sí ha dejado una situación de mayor vulnerabilidad social. Mira, la situación de nuestra escuela es la situación de todas las escuelas. En realidad, solo que, bueno, yo hice una publicación en Facebook y es la escuela que se ha visibilizado, pero ¿cuál es la situación actual? Que los chicos están presencialmente en la escuela, en esta escuela están asistiendo prácticamente todos los chicos, salvo tres o cuatro que tienen algún problema de salud que se los impide y están con educación virtual. Ahora, el tema es que para estar los chicos en la escuela tienen que estar también dadas las condiciones para que ellos puedan aprender. Y una condición fundamental es el tema de la alimentación, sobre todo en estas zonas vulnerables, donde muchos de los chicos vienen a la escuela sin haber desayunado, sin haber almorzado. Y todos sabemos que un niño que no está alimentado, que no ha comido, no puede concentrarse en los aprendizajes, básicamente no aprende. Ese es el planteo que yo hice. Yo pedí, sí, la dirección de escuelas, ¿qué es lo que aporta hasta ahora? Aporta una bolsa con mercaderías, que es algo que se implementó el año pasado cuando estábamos en pandemia, cuando los chicos no estaban en la presencialidad y que era una ayuda para las familias. Una bolsa que trae unos fideos, una polenta, arroz, bueno, seis o siete artículos. ¿Qué es lo que yo solicito? Que no me manden más esto, porque esto ya no es viable, en la presencialidad no me sirve. Yo solicito que se habilite el comedor, que se habiliten las meriendas, ¿sí? Y bueno, de dirección de escuelas, a mí me contestaron ayer que al ser tan incierta la situación de que no sabemos hasta qué punto vamos a estar en la presencialidad o si se dispara la curva y volvemos a la virtualidad, bueno, que ellos estaban esperando un tiempo para ver qué sucede con esto para habilitar los comedores. Esa fue la respuesta que yo he tenido. Y como los chicos no pueden esperar, porque están hoy en la escuela y hoy tienen que aprender y hoy tienen hambre, lo que hice fue pedir donaciones y realmente he recibido muchísimas donaciones. La gente es muy solidaria realmente. Así que bueno, ahora sí tengo leche para darles todos los días, con chocolate, con azúcar, con una merienda como ellos se merecen. Claro, Nora, un tiempo que además es un tiempo institucional que no coincide con la realidad, ¿no? Con lo que pasa cotidianamente y con poder tener, no tener la panza vacía, ¿no? Es tal cual. Y como yo digo, siempre el tiempo de las infancias, de las adolescencias, es hoy, no es mañana, no es el mes que viene, es hoy. Hoy hay que darle respuesta a los chicos. Hoy, como directora, tengo la obligación de garantizar que los chicos estén en la escuela y que sus derechos que se cumplan. Entonces, uno de los derechos es el derecho a la alimentación. Si no lo consigo a partir de la Dirección General de Escuelas o si mis tiempos no condicen con los de ellos, y bueno, se buscan los recursos por otro lado y realmente siempre tenemos respuesta solidaria de la gente. Claro, preguntarte también, Nora, en ese sentido, hablabas de este bolsón que se daba, que se ha estado dando en varias escuelas desde la pandemia. ¿Era absolutamente para toda la comunidad o había una selección No, desde no. el gobierno? Claro, no, no, no era para todos. No era para todos, era para un porcentaje de los chicos en mi escuela. A ver, me faltaban 30 bolsones Claro. para 30 personas, pero nosotros ¿qué hicimos? También acudimos a la solidaridad y hubo una organización el año pasado que se llamó Cuarentena Panza Llena, que realmente nos ayudaron todo el año muchísimo. Ellos nos traían todos los meses bolsones de mercadería, entonces a nosotros nosotros podíamos entregar a todas las familias, claro. Porque realmente también se nos hacía muy difícil poder decirle a los papás, bueno, a usted le toca, a usted no le toca, ¿cómo seleccionamos? ¿De qué manera? Si todos están en una situación compleja. Entonces, bueno, siempre acudiendo a la solidaridad de la gente. Seguro, ¿no? Bueno, y hay esa pregunta que muchas veces nos hacemos, cómo medir la pobreza en las mismas situaciones de pobreza que muchas veces no difieren en tanto, claro, ¿no? Claro, sí. Nora, preguntarte entonces, ya nos decías que se está colaborando mucho, quienes quieran y puedan colaborar, ¿cómo pueden hacer además para poder sostener de esta manera el día a día de quienes van a la escuela y claramente no pasen hambre? Nosotros estamos recibiendo en la escuela donaciones. Uh-huh. La escuela queda en la calle Chapadmalal y Punta Arenas, en Godoy Cruz. Funcionamos de 9 a 17. Y lo que solicitamos son básicamente insumos para el desayuno y la merienda, no para el comedor. Solicitamos, a ver, las meriendas que vengan en su envoltorio, por ejemplo, alfajores o turrones. Hacemos nosotros después todo un proceso de desinfección con alcohol y lo abren los chicos. Tenemos todos los cuidados y seguimos todos los protocolos. También pedimos leche, cacao y azúcar. Esto se prepara en la escuela, lo prepara la cocinera, tenemos todas las condiciones en la escuela para que esto sea viable. Y bueno, los chicos traen su tacita, le servimos en su taza, se la llevan, la higienizan y al día siguiente la vuelven a traer. Esa es la forma en la que nos estamos manejando.